Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers. Le invitamos a abrir su Biblia, pues hoy vamos a aprender a ganar nuestras batallas en Cristo. Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. Por favor, lea conmigo el Salmo 103:1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿sabe lo que acaba de hacer? Acaba de orar y decir: Señor, con todo lo que hay en mí, ayúdame a adorarte hoy. Me pregunto si eso es verdad. Quiero decir, va a poner su mente, sus emociones, su voluntad, todo lo que hay en usted y es usted, lo va a poner en su adoración a Dios. ¿No sería eso estupendo? ¿O va simplemente solo a escuchar este programa? Si vamos a adorar, pues adoremos. Si vamos a cantar, pues cantemos. Y si en este mensaje digo algo que valga la pena y usted quiere decir amén, pues mi amigo, diga amén. En una revista de negocios se publicó que una compañía contrató los servicios de un asesor gerencial porque la moral estaba por los suelos entre los ejecutivos de esa empresa. ¿Sabe lo que el asesor descubrió? Que 21 de los 22 ejecutivos de esa compañía sufrían de un estrés tan intenso que estaba causando enfermedades físicas como úlceras, alta presión arterial y depresión. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos enseña el mensaje Cómo enfrentar el estrés. Hoy estaré hablando acerca del estrés y le puedo asegurar que todos los seres humanos experimentamos situaciones estresantes. Pero asimismo le puedo asegurar que hay una maravillosa respuesta que va más allá de la psicología popular y de las buenas intenciones, porque viene directamente de la palabra de Dios. Busque el capítulo 40 del libro de Isaías. Después de unos instantes leeremos una porción de este capítulo. Antes quiero compartir con usted un dato estadístico que leí y que me dejó asombrado. Dice que el 98% de los norteamericanos sufren, de tiempo en tiempo, del síndrome del estrés crónico. Este dato estadístico, realizado por una entidad experta y seria, nos pone frente a la realidad de que los norteamericanos estamos emocionalmente fatigados, físicamente exhaustos y espiritualmente derrotados. La razón: el estrés. Los días son muy largos, las noches son muy cortas y nos sentimos como en una competencia ratonil. Hay tanto por hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Pero gracias a Dios hay esperanza. Pero gracias a Dios hay esperanza y esa esperanza está aquí, en las páginas de la Biblia. Isaías, el príncipe de los profetas, bañó su pluma en dorada gloria para escribir las palabras del verso 28, que lo comienza con una pregunta. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta aquí? Está diciendo que Dios nunca se cansa, ni se queda perplejo, ni tira la toalla. Ahora miremos la promesa que encontramos en el verso 29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. El hecho de que usted sea joven no significa que es inmune al estrés. Y el verso 31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien, pensemos en el problema del estrés, y eso lo encontramos en Isaías 40, los versos 28 y 29. En estos versículos se menciona a dos clases de personas. Por supuesto, la una es Dios Todopoderoso, el omnipotente, omnisciente y soberano Dios. Se le llama el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No hay ninguno otro como Él. La otra persona somos todos nosotros. y estamos retratados en el verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Recuerde que estamos hablando del estrés. Ahora, ¿qué es el estrés? Estrés es el vacío que existe entre las demandas que ponen sobre nosotros y nuestra habilidad para cumplir con esas demandas. La diferencia entre esas demandas y nuestra habilidad es lo que se llama el factor estrés. En un lado tenemos las responsabilidades, las necesidades, las demandas y las oportunidades de la vida. En el otro lado tenemos todas las cosas que queremos hacer, deseamos hacer, tendremos que hacer y debemos hacer. Pero en otro lado tenemos todas las cosas de las cuales estamos muy conscientes hoy. Nuestra inhabilidad, nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad, nuestra falta de conocimientos, nuestras fallas. Y decimos, yo quiero, yo debo, pero no puedo. Aquí están las oportunidades y necesidades. Allá las debilidades y fracasos. Y entre ellas hay un vacío. Ese vacío es el factor estrés. Es el abismo entre el debo hacerlo y no puedo hacerlo, el que nos abruma. Y todos nosotros somos vulnerables. ¿Es usted un ejecutivo? Leí de una compañía que contrató a un asesor gerencial porque la moral estaba por los suelos entre los ejecutivos de esa empresa. ¿Sabe lo que el asesor descubrió? Que 21 de los 22 ejecutivos de esa compañía sufrían de un estrés tan intenso que estaban causando enfermedades físicas como úlceras, alta presión, depresión. Pero escuche, no solo los ejecutivos sufren de estrés. Un obrero, una azafata, un mecánico, un minero, un carpintero, un ingeniero, un pastor, usted mismo puede sufrir de estrés. Y no tiene que ser ni adulto, ni viejo, ni joven. De hecho, muchos de nuestros jóvenes en la actualidad sufren de estrés. Y algunos tienen que darles medicamentos para que puedan enfrentar la vida diaria en sus colegios o universidades. Algo muy interesante está sucediendo en la actualidad. Cuando el último de los hijos abandona el hogar porque fue a estudiar a otra parte, o consiguió trabajo en otro lugar, o formó su propio hogar, los padres hablan del síndrome del nido vacío. Ahora, en cambio, y con inquietante frecuencia, se habla del nido reacolchonado. Muchos jóvenes adultos que se fueron para enfrentar la vida no han podido soportar tanta presión y han regresado al hogar. Y hay una proliferación de hogares destruidos, cuentas sin pagar, vidas asustadas, heridos emocionales que deambulan por las calles, gente oprimida por el estrés, sufriendo de indigestión, úlceras, falta de aliento, dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga, cansancio, aburrimiento, irritabilidad, falta de concentración, pérdida de memoria, insomnio, todo esto identificado bajo una sola palabra: estrés. Déjeme compartir con usted otro dato estadístico, sorprendente. No sé si es absolutamente cierto, pero si lo es inquietante. Del 75 al 90% de todas las visitas hechas a doctores de cuidados primarios el año pasado fueron por enfermedades relacionadas con el estrés. La gente solía ir a los gimnasios no para hacer físico-culturismo, sino primordialmente para bajar de peso. Ahora, los que administran estos negocios dicen que sus clientes van para ver si por medio del ejercicio pueden eliminar el estrés. El estrés es la razón por la que mucha gente se involucra en el yoga, escucha música de la nueva era y en toda clase de cosas negativas. Y cuando una persona padece de estrés, no puede gozar de la vida y es especialmente vulnerable a los ataques de Satanás. En el capítulo 25 del libro de Deuteronomio leemos que hubo un rey llamado Amalek quien atacó la retaguardia del pueblo de Israel cuando estaba cruzando el desierto. Amalek aniquiló a los que estaban retrasados, débiles, desanimados y cansados. Cuando usted está estresado, tendrá horrendos argumentos en su casa por la más mínima cosa. Lo más insignificante será motivo para arguir. Las irritaciones se irán acumulando cuando está bajo estrés. Y eso, amiga, amigo, no es ficción, es la realidad. Pero deseo que vean no solo el problema del estrés, sino también la provisión de suficiencia. Quiero que sepa que Dios no le ha dejado sin su ayuda. Veamos lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta es una hermosa promesa. Por favor, escúcheme atentamente. No es un pecado el padecer de estrés, pero sí es un pecado el no utilizar la ayuda que está completamente disponible para usted. Esta es una de las más estupendas promesas en toda la Biblia. Permítame repetirla. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Note que aquí hay tres promesas distintas. Primero, habla de la habilidad de volar, de levantarse por sobre los tiempos difíciles de la vida, y usa el ejemplo del águila. ¿Sabía usted que a las águilas les gustan las tormentas? Cuando los rigores de la vida se hacen presentes, cuando llegan las tormentas, cuando vienen las dificultades y adversidades de la vida, necesitamos ser como las águilas. Las águilas esperan la tormenta. Y cuando sienten que el aire está siendo calentado por el calor de la tierra y que las ráfagas termales comienzan a soplar, salen de sus nidos en las rocas, extienden sus poderosas alas y comienzan a ascender y a planear. Y mientras más rápido sople el viento, volarán más y más alto. Todos nosotros tenemos tormentas, enfrentamos adversidades, y necesitamos aprender lo que las águilas nos enseñan. Las águilas han aprendido que aquello que causa que otras aves no puedan volar, de alguna manera es provechoso para ellas. Porque cuando esas ráfagas termales llegan, en primer lugar pueden volar más alto. No podrían volar tan alto si no hubiera tormentas. En segundo lugar, pueden ver mucho más lejos. Y en tercer lugar, pueden volar más velozmente. En algún lugar leí que las águilas pueden volar normalmente a 75 kilómetros por hora, pero en una ráfaga de la tormenta pueden alcanzar hasta 150 kilómetros por hora y tienen una vista increíble. Pueden mirar directamente al sol gracias a una especie de lentes protectores que tiene sobre sus ojos. Un águila puede estar en su nido y ve a lo lejos la formación de nubes de tormenta o las ráfagas termales que se levantan del suelo. Y cuando llega el momento, con serena elegancia se eleva con el viento a más de 100 kilómetros por hora y mirando nítidamente todo lo que le rodea, está verdaderamente disfrutando de la vida. De paso, ¿sabe cómo esa águila aprendió esto? A lo mejor a usted no le gusten estas lecciones de vuelo. Anote al margen Deuteronomio 32:11. Es una maravillosa lección. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué significa esto? Un águila construye su nido. Y yo he visto nidos de águilas. Son enormes. Y los construyen muy fuertes, con ramas y todo lo que puedan encontrar. Pero luego usan sus propias plumas para que el piso sea suave y acolchonado para sus polluelos. y vuelan por todo lado buscando gusanos, culebras, ratones y hasta pescados para alimentar a sus aguiluchos. Pero un día la mamá águila decide que es tiempo de que sus hijos aprendan a volar. Así que, en el nido, comienza a revolotear sobre sus pollos, tal y como lo dice en Deuteronomio, creando incomodidad para los pequeños. Un pastor alguna vez dijo, «Señor, estoy construyendo mi nido. Por favor, pon una espina en él». Esa águila continúa batiendo sus alas más y más fuerte, forzando a los pollitos a ir hasta el borde del nido. Y desde ahí, ellos miran hacia abajo, donde no hay nada más que duras y filosas rocas. Y me imagino que uno de ellos dirá, si es que las águilas hablan, «Mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo?». Ella finalmente le da un suave empujón, y ese aguilucho comienza a caer al vacío, gritando desesperadamente, «¡Nunca ha volado antes!». Mamá águila se lanza en picada, y a pocos metros de que su hijo se estrelle en las rocas, ella extiende sus alas y recibe a su pequeño, que se aferra a sus plumas. Ella retorna al nido, y repite el mismo procedimiento una y otra vez, hasta que un día el polluelo, por instinto, extiende sus alas y hay una ráfaga de aire y él empieza a mover sus alitas, primero lentamente, y descubre que puede volar. Muchos de nosotros a veces pensamos que Dios es cruel, cuando en verdad Él es bondadoso. Escuché una historia realmente admirable. Jennifer Johnson, una noche, regresaba a su casa, manejando. Había neblina y llovía, y ya estaba oscureciendo. Estaba en un sector de la ciudad por la cual no le gustaba pasar. De pronto su carro se detiene y se da cuenta que es por falta de gasolina. Se disgusta con ella misma porque se había olvidado de poner gasolina en su carro. Miró alrededor de ella y lo único que vio fueron bodegas y cercas metálicas. Y pensó, «Oh, no. Ya está oscuro. ¿Habrá algún restaurante o farmacia por aquí cerca?». No había nada. De hecho, casi no había luces en la calle. Y se consoló pensando, «Bueno, en algún momento asomará un carro de la policía». Y comenzó a orar para que Dios le ayudara. De pronto, sus temores tomaron forma. Vio venir por la mitad de la calle a un hombre corpulento, dirigiéndose hacia ella. Y ella dijo, «Oh, querido Dios, cuídame, protégeme». Y se deslizó hacia abajo en su asiento con la esperanza de que el hombre no la viera. Pero él vino directamente al carro, miró y comenzó a golpear suavemente la ventana, haciéndole señas para que bajara el vidrio. Ella le gritó, «¡Aléjese de mí, aléjese de mí!». Parecía que él estaba diciendo algo, pero no podía escucharle, porque estaba gritando desesperadamente. Y entonces se le ocurrió hacer sonar el pito o la bocina de su carro. Y ahí estuvo pitando y gritando por un largo rato. Después de algunos minutos, el hombre dio media vuelta y se fue. Y ella suspiró diciendo, «Gracias, señor». Pero momentos más tarde vio venir nuevamente al hombre, pero esta vez traía una barra de hierro en sus manos. Se acercó al carro y dijo algo. Ella gritó y volvió a hacer sonar el pito. Él rompió la ventana con la barra de hierro, metió su mano y quitó el seguro de la puerta. Ella se deslizó hacia el otro lado del asiento, pero él estiró su brazo, la agarró y empezó a sacarla del carro. Ella le dio una patada en la cara y él comenzó a sangrar por la nariz, pero la sacó del carro. La alejó unos cuantos metros de ahí y la soltó. Ella se quedó sorprendida, no sabiendo qué hacer, pero lista para pelear. De pronto escuchó un ruido y vio una luz. El piso en donde ella estaba comenzó a temblar y vio que un tren venía a toda velocidad hacia su carro, destrozándolo por completo. El hombre del cual ella tuvo tanto temor fue el que le salvó la vida. Su carro se había quedado sin gasolina justo en medio de las rieles del tren. Muchas veces vemos las cosas y pensamos que son las peores cosas que nos han pasado. Espero que usted nunca tenga que pasar por una experiencia como la de Jennifer Johnson. Pero a veces usted no puede decir lo que está pasando solo por las apariencias exteriores. Así, las tormentas de la vida que le llegan pudieran ser cosas que Dios trae a su vida para librarle de algo y para ayudarle para que usted vuele como las águilas. Pero lo más triste es que encima de esos problemas creamos otro problema que acentúa el estrés. Ni siquiera pensamos en Dios. Y nos decimos que la solución debe estar en algún medicamento o que será bueno buscar la ayuda de algún psicólogo o psiquiatra. Amiga, amigo, ¿qué hace usted cuando padece de estrés? ¿Es Dios su primera opción?